en medio de ustedes, en medio de cada uno de los niños en escuela bíblica. Amén, aleluya. Pero en este momento el Señor centró sus ojos en los juveniles. Y los jóvenes están aquí en medio de ustedes porque fueron invitados, amén, aleluya, para que también reciban de la capacitación. Pero el Señor quiere hablarle a los juveniles. Aleluya. Porque Dios está allá arriba y todo lo mira y todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. Amén, gloria al Señor. Y hay ciertas cositas que tenemos que aprender, amén, como cristianos. Amén, aleluya, para poder caminar rectamente delante del Señor. Y así que yo les voy a estar invitando a que estén puestos en pie y busquemos en la palabra. Mi alma te adora, Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia? Aleluya. No tiene Biblia tampoco. Compártansela, amén. Miren a su lado y si alguien no tiene Biblia, la puede compartir con su hermano, amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mi alma te adora, Dios. Poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya, lo tenemos. Vamos a leerlo bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y una juventud que va para el cielo, dice. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Vamos a leerlo todo, el que le sigue. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya, puede tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Antes de desglosar ese texto, poderoso Dios, yo quiero explicarle a ustedes algo que el Señor me trajo a mi mente. Amén. Y es que nosotros, cuando éramos niños, ¿verdad? Ahora no somos niños, estamos ya grandes, somos juveniles, jóvenes, ¿verdad? Adultos. Cuando éramos niños, y ya sea que tengamos unos padres cristianos, creyentes, o que tengamos un tío que sea el que, ¿verdad?, está a cargo de nuestro cuidado, o cualquier otro tutor o persona que sea cristiana y que nos haya llevado, amén, a la iglesia y que nos haya instruido en el evangelio, amén, aleluya. Yo quiero explicar algo sobre eso, porque cuando uno es niño, uno va con mami y papi siempre, ¿verdad?, a todos lados. No podemos dejarlo, nosotros como padres no podemos dejar los niños solos. Entonces, los niños van con papi y mami a cualquier lado. Amén. Asimismo, cuando papi y mami compran un carro, nosotros vamos con ellos dentro del carro. No nos dejan en casa porque somos niños, no nos pueden dejar solos. Pero papi y mami compraron ese carro y nosotros vamos con papi y mami dentro del carro. Y ellos, ¿quién es el que maneja? Mayormente el papá, ¿verdad? En mi caso, yo manejo. Amén, aleluya, cuando vamos todos. Pero a veces maneja papi, a veces maneja mami, pero los dos van manejando, tienen el control, ¿verdad? Porque uno es el que va manejando y el otro es el copiloto, que es el que está pendiente a si pasa algo, viene un venado, tira la señal. ¿Verdad? Está pendiente, aleluya. Entonces, ¿dónde están los niños? Atrás, montados en el carro. El carro en ese momento puede simbolizar el evangelio. ¿Por qué? Porque los niños van con papi y mami a la iglesia. Los niños buscan con papi y mami al Señor. Cuando papi y mami oran, los niños oran. Cuando papi y mami van a una célula, a una actividad cristiana, ahí están los niños. Aleluya. Y ahí van los niños contentos porque mami y papi son los que están manejando ese carro. Aleluya. Los niños no tienen otro rumbo, tienen que irse con papi y mami. Aleluya. Están todos contentos porque el carro es nuevo. Aleluya. Vinieron al Señor. Conocieron el Evangelio. Están contentos, orando, juntos, para aquí, para allá. Ese carro, ¿verdad?, que papá y mamá compró, hasta los niños también lo limpian, lo lavan, lo mantienen bien limpiecito por dentro, porque cuando es nuevo, queremos cuidarlo, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Amén, aleluya. Y también así es cuando nosotros como niños vamos con papi y mami a la iglesia. Nosotros, ¿verdad?, hacemos nuestra parte, pero todavía no tenemos esa conciencia de tomar nuestro propio, ¿verdad?, dirección. Pero ¿qué pasa? Ya éramos niños ya, pero ya crecí. Ahora puedo manejar yo el carro. Ahora yo puedo montarme, puedo manejar el carro. Entonces, papi y mami me regalan un carro. Porque ya ellos entienden que yo tengo la capacidad, la responsabilidad y la edad indicada para poder manejar ese auto. Por eso me lo regalan, ¿verdad? Si me lo gano, me lo van a regalar. Entonces ya tengo mi carro. Qué bonito cuando recibimos un carro nuevo. Lo cuidamos, lo limpiamos. Tenemos que echarle gasolina para poder, ¿verdad?, ir de un lugar a otro. No queremos que nadie nos manche los asientos. No queremos que nos dejen basurita por ahí. Aquí los jóvenes saben porque ellos tienen carro. Amén, aleluya. Pero así es. Estoy contenta, tengo un carro nuevo. Así es cuando nosotros también, ya cuando nosotros tenemos la capacidad y la conciencia nos dice, soy un pecador, tengo que bautizarme para poder yo servir al Señor, porque yo me tengo que hacer mi fe pública, que todos sepan que yo creí en Jesús y que yo nací de nuevo. Yo me quiero bautizar, amén, aleluya. Y así es cuando uno viene al Señor también. Pero ya uno sabe, porque ya cuando éramos niños, dejamos de hacer lo que, ¿verdad?, era de niño, ya lo dejamos de hacer porque ya somos juveniles. Y estamos, muchos de ustedes están en esa edad de que ya ustedes saben de que tienen que tomar sus decisiones hacia dónde se dirigen, porque ya no es papi y mami que les va a decir, es por aquí. Ya mami y papi lo están instruyendo, todavía le da ejemplo a muchos de ustedes. Amén. Si no el tío, si no el tutor, quien sea que los está, ¿verdad?, llevando a la iglesia o a buscar de Dios. Pero ya ustedes tienen edad, ya ustedes son independientes, decía el hermano Lorenzo. Independiente espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora depende de ustedes de cuidar ese carro, de cuidar su salvación. Porque la salvación es un regalo. Pero eso lo vamos a explicar ya mismo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo el carro nuevo. Lo voy a manejar con prudencia. Lo voy a cuidar con prudencia. Amén. Lo vamos a mantener, lo vamos a limpiar. Hasta lo brillamos. ¿Cuántos de aquí brillan sus carros? Amén. ¿Verdad que sí? Tiene que estar eso bien, porque si le das un poquito de crema, te van a decir chivero. Pero tienes que limpiarlo bien, amén. Entonces, le echamos gasolina, andamos para aquí y para allá, pero con prudencia sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque mami y papi nos regaló un carro. ¿Para qué? Para que podamos ir a trabajar. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos ir a trabajar o para que vayamos a estudiar, pero que hagamos todo con prudencia. Amén. Le da valor porque es nuevo el carro. Pero ¿qué pasa si manejamos ese carro imprudentemente. Una vez yo agarré un carro y era la primera vez que tenía mi carro. Y fue cuando vivía acá en Estados Unidos, hace como 5 años. Tuve un accidente y me regalaron 1,200 de la demanda que metimos porque nos chocó el carro y el carro se volteó y yo me pegué fuerte en la cara. Entonces el dueño del carro demandó. Y me dieron a mí mi parte y yo nunca había tenido un carro mío. Mío, y yo le clamaba desde hace tiempo al Señor, yo quiero un carro, pero yo estaba en malos pasos. Yo le decía a mi papá, dame dinero para sacar la licencia, y no me daban nunca dinero, $35, pero porque mi papá sabía que yo andaba en malos pasos. No me van a regalar algo si yo no estoy bien, si yo no estoy haciendo las cosas bien, las cosas se ganan, amén. Pero cuando yo por fin tuve un dinerito, me compro el carro, y yo lo cuidaba, y no era nuevo, yo lo mantenía, lo cuidaba, no sé si los nenes se acuerdan, una troquita color como vino, que cuando vivíamos en Dos Pinos, y bueno, estaba yo todos los días dentro del carro, los nenes iban para la escuela y yo limpiaba el carro, lo mantenía, y contenta, y sí, sirvió los primeros días, pero mi hermano vino a ver el carro y me dijo, no sirve el carro, se te va a esbielar. Se le escucha un ruido en el motor. Y yo, no tiene nada, está bueno. Me lo voy a quedar, de verdad, es la primera vez que tengo un carro, lo quiero. Y me dijo, hazme caso, y yo no le hice caso, me quedé con el carro. Como yo estaba en el mundo, amén, yo estaba en malos pasos, estaba en pecado, deliberadamente, no conocía a Cristo. Sí lo escuchaba, pero no había conocido a Dios verdaderamente grande y poderoso. Y agarro el carro una vez y me voy para un club en Colombia. Y me fui para el club. Sí, llegamos al club. Cuando salí del club, cuando venía de regreso, el motor empezó a sonar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hermano, pero llegué hasta Saluda. Y mi conciencia me decía, lo usaste mal. Lo usaste mal. Por eso mismo. Porque me había ido yo al club. Allá, no usa el carro prudentemente. Y yo digo, ¿y ahora? Entonces, pero cuando usamos ese auto con imprudencia, amén, lo manejamos rápido, recio, queremos pasarle por al lado a Tony. ¡Wah! Y le hacen un relay ahí, como dice mi esposo, el relay. Le chilla la goma. Y andamos así con ese carro, para aquí, para allá, tengo carro por fin, imprudentemente, porque no es para eso, amén. Entonces, si lo manejamos así, como ya no tienes cuidado, manejas desenfrenadamente, perderás tu carro, pero también puedes perder tu vida. También lo mismo, cuando conocemos al Señor, recibimos la salvación, ya tenemos la salvación. Pero ¿cuántos creen aquí que ustedes son salvos, siempre salvos? ¿Quién dijo amén? No somos salvos, siempre salvos. Amén. La salvación, si no cuidamos de ella, la podemos perder. ¿Cuántos dicen amén? Si no cuidamos del regalo que el Señor Jesucristo nos dio al morir en la cruz para que nosotros fuéramos redimidos por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, ¿ah? Que a Él enviado Dios para, en lugar de nosotros, para que nosotros no fuéramos condenados a la muerte eterna, al castigo eterno. Amén. Cristo murió por nosotros, recibimos la salvación, pero tenemos que cuidarla. Porque no es lo mismo si nosotros somos creyentes, conocimos al Señor, hicimos la oración de fe, amén, al frente, recibimos la salvación, pero si no la cuidamos, la vamos a perder. Entonces, si seguimos viniendo a la casa del Señor y seguimos siendo como éramos, nos vamos a morir espiritualmente. Porque cuando aceptamos a Cristo, ¿cuántos saben que reciben el Espíritu Santo? Al aceptar a Cristo, recibimos al Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. Por tanto, si nosotros ignoramos que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo se contrista. Y si seguimos pecando, ¿qué pasa? Se va. El Señor Jesucristo sabe que pagó un precio por tales vidas. Pero tales vidas se olvidan y se van. Y no podemos olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Debemos de cuidarnos, debemos de buscar a Dios. Mi alma te adora a Dios, para que no perdamos esa salvación. Amén. Ahora sí, vamos a desglosar ese texto. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando ustedes en la carretera ven un stop sign, dice la palabra stop, ¿verdad? S-T-O-P. La S significa stop, para. La T significa piensa. Cuando tú te paras en el stop, tú tienes que detenerte, pensar. La O significa observar. Y la P prosigue. Hay unos pasos a seguir antes de pasar ese stop. ¿Cuántos se lo comen? ¿Cuántos pasan el stop? Amén. A veces lo hago, amén, sin querer, pero la conciencia ahí está hablándome, te lo comiste, no lo vuelvas a hacer. Amén, pero si no respetamos esas leyes, amén, y no hacemos ese stop, porque eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos con su palabra, con nuestras vidas, que nosotros nos detengamos, stop, que meditemos, que pensemos, amén, que observemos y que prosigamos. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas sin pensar, va a pasar como cuando pasamos un stop y casi provocamos un accidente. Amén. Y Dios no quiere eso. Por eso debemos de, amén, prestar atención y hacer las cosas como Dios quiere. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La primera palabra que dice ahí, se lee ocupaos. Amén. El autor se refiere a que tú dediques la atención a la salvación. Pero la palabra ocupado, ¿verdad? También dedicar la atención a algo o a alguien. Entonces, en este caso, el Pablo, aleluya, está diciendo a los creyentes, los que ya tienen la salvación, que se ocupen. Y ocuparse es manteniéndose haciendo algo. ¿Cuántos pueden estar sin hacer nada por 5 horas? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir como que desesperados, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Entonces, pero también a veces ocupamos la mayoría del tiempo del día en solamente una cosa y nos olvidamos de hacer otras. Entonces, en el Señor, nosotros como creyentes, salvos por su gracia, tenemos que ocuparnos de esa salvación. Aleluya. Dedicarle atención a la salvación, a nuestra vida. Poderoso Dios. Cuando hablamos de la salvación, ya dijimos que la salvación es un regalo dado por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Van a ir buscando Lucas 19:10 porque lo van a leer, el primero que lo encuentre. Porque Jesús no vino a condenar, sino a buscarnos y a salvarnos. Amén. Parafraseando. Porque Jesús nos rescató. Él vino a rescatarnos. Estábamos condenados a muerte, tanto espiritual como condenados al castigo eterno, pero Él tenía un plan, Dios tenía un plan, el plan perfecto, aleluya. Y yo quiero que el primero que lo encuentre se ponga de pie. Amén. Y lo va a leer. Hermano Kelvin. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. La Biblia, vayan buscando Efesios 2:5 y el primero que lo encuentra se pone de pie. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Quién se había perdido? La humanidad. Amén, por la desobediencia de Adán y Eva. Amén, la humanidad se había corrompido. El pecado de desobediencia. Aleluya. Pero ¿quién encontró Efesios 2:5? Amén. Póngase de pie. Salvos. Dice, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por su gracia somos salvos. Aleluya. Y alguien que busque Hebreos 5, del 8 al 9, que habla de Jesús también, que él fue obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? ¿A quién obedeció él? A su Padre, Dios. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Más nadie? Amén. Dice así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él vino a ser autor para todos los que le desobedecen. ¿Amén? No, ¿verdad? Él vino a ser el autor para todos los que le obedecen. Jesús es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Y vino a ser el autor de eterna salvación para los que obedezcan su palabra. ¿Por qué autor? ¿Alguien me puede decir por qué él vino a ser el autor de eterna salvación? Porque desde que Él entregó su vida en la cruz, nosotros podemos aceptar a Cristo, venir a los pies de Cristo, ser lavados con la sangre de Cristo y poder recibir la vida eterna. Amén, aleluya. Seguimos. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Dios. También habla del temor. Amén. Van a ir buscando Proverbios 1:7, Proverbios 14:2, Job 28:28. Y ahí estamos hablando del temor, porque también el texto habla del temor. ¿Qué importancia? Y yo creo que es lo importante del texto, porque ahora vamos a entender por qué. Se me frizó la computadora acá, pero mientras ustedes sigan buscando. Proverbios 1:7, Proverbios 14:12, el primero que tenga Proverbios 1:7 se pone de pie para que hagan ejercicio. Amén, voy para allá. Amén, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Entendieron lo que dice el texto? El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? ¿A quién? ¿Y después qué dice Tony? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquí no somos ningunos insensatos. Nosotros somos sabios porque nosotros recibimos la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien encontró el siguiente? Mi alma te adora, Dios. 14:2 y el otro es Job 28:28. ¿Alguien más quiere leer? Porque no quiero darle el micrófono a los mismos. Todos tenemos que participar, amén. Proverbios 14:2. Job 28:28. Estamos hablando del temor. Bíblicamente. Amén. ¿Lo tienes, Roger? ¿Dices amén? ¿Te puedes poner de pie? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en rectitud teme a Jehová. ¿Cuántos caminamos recto? Amén. One way. ¿Están caminando one way? El que camina en rectitud, ¿qué dice? ¿Teme a quién? ¿Y qué dice después? Y el de caminos pervertidos lo menosprecia y se aparta. Y se va por otro lado. Aleluya. Así nos pasa cuando vamos en el carro y ponemos el GPS y nos vamos por un lado y no era por ahí. El GPS te dice, da vuelta a la derecha. Gira la bifurcación. Y nos sigue enviando. ¿A dónde? Al camino que es correcto, pero nosotros queremos, ¿verdad? Aleluya. Y así no se puede. Tenemos que caminar rectos, amén, temiendo a Jehová. ¿Alguien tiene Job 28:28? Amén. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. En lo que mi computadora se arregla solita, que el Espíritu Santo tome el control allá. Yo necesito 5 candidatos. 5. Se me fue Mindy. Necesito 5 candidatos. No todos a la vez, por favor. Cada uno va a agarrar un cono de los orange y, dedocráticamente, lo hacemos dedocráticamente, amén, o pregunto quién quiere, amén, los que me miren, nadie quiere, véngase en 5 candidatos, dale, anímese muchachos, ya mismo vamos a comer. ¿Cuántos tienen hambre? Agarre cada uno un cono. Necesito 5 más. Necesito 5 candidatos más. Ustedes van a crear una barrera, una línea, aquí, una línea, con esos conos. Hagan una línea y se paran detrás de la línea. Y los otros 5 candidatos se quedan acá. Acá, hacen otra línea, pero acá. No, sin los conos, los otros 5 candidatos sin los conos. Allá está la línea. Ok. Esta línea, faltan 2. Vente, Roger, Carlito. Vente. Dale, Carlito. Eso es. Un aplauso para Luis, que vino. Amén. Aleluya. Ahí viene Carlito. Es que se me olvidó poner el sign que dice 25 millas por hora ya. Esta línea representa, bueno, que tú no puedes, ustedes no pueden pasarse para allá. Así que ustedes van a caminar y ustedes van a hacer lo que, si ustedes quieren pasar la línea, pues la pasan, pero ustedes hagan lo que tengan que hacer. Ustedes no, se supone que ustedes están ahí anunciando, ay, no puedes pasar, no puedes pasar. Dale, caminen. Trata de pasar la línea. Y dice, no, no puedes cruzar esa línea. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dale, Lisbeth, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cruzar la línea? ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Porque está qué? Porque está la línea ahí, no se puede. Mira, que ya intentaste pasar, yo vi que cruzaste el pie ya. Dale, pasen. ¿Qué van a hacer ahora? Mira, ok. Mira, pasó. Ok, tú te quedas aquí. Okay, quédate aquí, tú y tú. Vente para acá. Estos tres que están aquí, vean que ustedes dos, para acá, espérate que los vean. Ahora vírense para acá para que los vean acá, espérate. Ustedes se quedan ahí, good job. Tú échate para acá. ¿Cuál grupo rompió la regla? ¿Cuáles? ¿Quién dijo todos? No, en serio, ¿quién dijo todos? ¿Por qué dijeron todos? Yo no los vi que todos hicieron eso. ¿Cuál grupo? ¿Cuál grupo? ¿Estos de acá? Sepárate, Aris, para que se... Los de la izquierda. Left. Ellos rompieron la regla. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Ah, sí? ¿Todos trataron de pasar? Pero no hubo ninguno que no hizo nada, que se quedó tranquilo. Todos trataron de pasar. Entonces ninguno tiene temor. ¡Aleluya! Porque si yo tuviera temor, yo me voy a parar aquí, yo sé que esa línea está ahí, yo no voy a intentar pasarla. Amén, pero yo dejé a ver qué ustedes hacían, qué van a hacer ahora. Y ellos todos intentaron pasar. Amén, cuando, ya, gracias. Cuando uno tiene temor de Dios, amén, tú sabes que la línea está ahí y el Espíritu Santo te dice, no pase, no pase. Pero a veces uno por cabezón quiere pasar, ¿verdad? Y no hacer caso a la voz que nos está escuchando, que nos está diciendo que no pasemos para allá porque es peligroso. Luego vienen las consecuencias cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Aleluya, por eso el temor es bien importante en nuestras vidas, en la vida del creyente. Todo creyente sin temor no podemos agradar a Dios porque, o sea, tenemos que tener, ¿verdad?, esa reverencia. Temor es un sentimiento de reverencia a Dios, de que Dios nos enseña y nos dice, no lo hagas porque te va a pasar algo malo. Él te advierte, para eso Él está en nuestros corazones, para guiarnos, para dirigirnos, para que no caigamos otra vez de donde Él nos sacó. ¿Todos entendieron? ¿Amén? Amén. Aleluya. Y Dios bendiga a los que pasaron. ¿Se ve? No. Nada más yo aquí lo estoy viendo. Amén. No sé qué está pasando, pero... Mi alma te adora, Dios. Bueno, cuando se vea me dejan saber. Seguimos aquí. Entonces encontraron, ¿sí leyeron el Job 28:28, verdad? ¿Qué decía? Poderoso Dios. Mi alma te adora, Dios. Amén. Bueno, ya entendimos esa parte. Pero ya leímos el versículo, ya lo explicamos lo que es ocuparse, explicamos lo que es la salvación, explicamos lo que es el temor, porque el versículo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor. Qué importancia, ¿verdad? El temor. Con temor y temblor. Amén, aleluya. Entonces, pero ¿cómo me ocupo de mi salvación? ¿Cómo? Ya sé con qué, pero ¿cómo me ocupo de mi salvación? Hermano, ¿no puede venir por aquí a bregar con esto? A ver si se puede ver allá, porque no me gustaría nada más yo mirarlo y ustedes no. Aunque tengo que leer igualmente. Amén. ¿Nos podemos ocupar de nuestra salvación teniendo una intimidad con Dios? ¿Cuántos tienen una intimidad con Dios? Una relación con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? ¿Cuántos le preguntan a Dios para todo? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos ayunamos? Amén. Aleluya. El creyente tiene que constantemente vivificar su espíritu, ocuparse de su espíritu, aleluya, porque nos ocupamos todo el tiempo de nuestra carne y le damos comida para que no nos coma a nosotros. Si no comemos, morimos. Pero si no alimentamos nuestro espíritu, también nos vamos a morir espiritualmente. Entonces tenemos que, eso lo sabemos todos, tenemos que orar, tenemos que leer su palabra, escudriñar la palabra de Dios, comprenderla, pedirle al Señor sabiduría para poder entender la palabra. ¿Cuántos leen la palabra en su casa? Nadie. Son sinceros. Voy a preguntar otra vez por si acaso es que no escucharon bien. ¿Cuántos leen la palabra en su casa? Amén, dice Isel. Amén. Pues si no la estamos leyendo, ¿qué estamos haciendo? Porque es bueno leer otros libros también, el periódico. Nos llama la atención leer el periódico, ¿verdad? Pero no leemos la Biblia. Entonces ahí está el problema. Si nada más escuchamos la palabra y por nuestra propia cuenta no buscamos aprender de la palabra de Dios personalmente en nuestras casas o en nuestros lugares donde estemos que podamos hacerlo, de nada nos va a servir. Porque no hay un interés. Y Dios lo ve todo, Dios está viendo eso. Dios ve que no hay interés en nosotros en leer en la Biblia. Mis nenes dejan la Biblia en el carro. ¿Amén? Dice, pero es para que la lean, llévesela, tienen que leerla. Uno tiene que mandarlo, pero ya ustedes son juveniles. Ya ustedes tienen el timón, ya ustedes tienen que independializarse y buscar alimentar su espíritu, porque mami y papi no lo va a hacer. Ya mami y papi están haciendo su parte, que es instruirlo en el camino de Dios. Pero ustedes tienen que hacer la suya. Buscar, orar, leer, ayunar. ¿Amén? Un amén. ¿Amén? Amén. Si no, lo seguimos leyendo. Te adoramos, Dios. Entonces, cuando venimos al Señor, ya nos toca a nosotros seguir nuestro propio camino. Amén. Ya recibimos al Señor. Ya estamos bastantemente, ¿verdad? Tenemos la edad suficiente para reconocer que si yo no hago lo que mami y papi me enseñaron, me inculcaron desde pequeño, que si yo no hago lo que dice la palabra del Señor Jesucristo cuando nos enseña, amén, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Si no hago eso, ¿a dónde te vas a dirigir? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque somos cristianos. Y cuando estamos afuera, somos cristianos también. Entonces, ¿somos luz o no somos luz? Porque los frutos se reflejan. En una persona, cuando una persona es cristiana, los frutos se ven. La gente sabe, hasta aún los inconversos saben. Esa persona es de Dios. O esta persona finge. Ellos saben. Porque ellos están afuera. Y dicen, pero si esta persona actúa igual que como actúa una persona que no tiene a Cristo, entonces no está dando fruto. Está fingiendo ser cristiano. Pero Cristo es nuestra luz y para eso Él vino. Para eso Él nos dio el Espíritu Santo para guiarnos. Si yo manejo mi carro en la noche y salgo de la bailo y no enciendo las luces, ¿yo podré seguir adelante? Y acá no es como allá en Puerto Rico que hay focos por todos lados, hay postes de luz. Pero acá agarras el highway y no hay foco, no se ve nada, se apagan las luces y no se ve nada, hermano. Entonces, es lo mismo, si yo tengo mi carro que no prendo las luces, no puedo continuar hacia adelante. Como cristiano, si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo el Espíritu Santo, que es el que me guía, yo no puedo seguir adelante. Va a haber un estancamiento. Porque no tengo la luz para mirar por dónde tengo que pasar. Entonces, ¿quién trae eso? Si ya aceptamos a Cristo, ¿por qué entonces estamos entenebrecidos los ojos? Que no podemos mirar por dónde vamos a pasar si recibimos a Cristo ya. ¿Qué pasó? Porque viene el enemigo y se mete y lo dejamos entrar. Entonces viene el pecado porque el enemigo nos tienta, pero la decisión es de nosotros de cometer el acto. Y si nosotros le abrimos las puertas a Satanás, vamos a estar como ese carro que no se le encienden las luces, que no va a poder andar porque no se va a ver en la oscuridad. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y tiene la luz de Cristo, y Cristo permanece en él. Entonces el Espíritu Santo, esa luz, ese brillo que la persona cristiana creyente tiene, lo va a alumbrar para poder seguir adelante one way. Alabado sea Dios. Tú eres bueno, Dios. ¿Cuántos tienen la luz de Cristo? Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Poderoso Dios. Depende de ti. Amén. No solamente es saber lo que está en la palabra. La palabra te dice cómo hacerlo, pero la acción lo hacemos nosotros. Nosotros la tenemos que poner en práctica. Porque de nada nos sirve nada más saberla, tenemos que ponerla en práctica. Pero aquí hay otras formas prácticas para mantener nuestra salvación. Y una de ellas, alguien me lo dice en voz alta. El número uno, punto número uno. Perdonar a otro. Y recibir perdón también. Búsqueme Mateo 6, versículo 14. Que dice, poderoso Dios, perdonar. Qué bonito es perdonar. ¿Cuántos han experimentado pedir perdón? Es bonito. Hasta después lloramos porque sentimos la gracia de Dios, que Dios se siente bonito cuando sus hijos perdonan a otro, porque eso es lo que Dios quiere, que perdonemos y que pidamos perdón y recibamos el perdón también. Amén, aleluya. Pero Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero ¿qué pasa si el creyente, que ya tiene salvación, no perdona? ¿Va a seguir one way? ¿Hacia Cristo? ¿Hacia la vida eterna? No va a seguir, porque no hay amor en su corazón para perdonar, porque no tiene deseo de hacerlo. Pero nosotros tenemos que perdonar, somos creyentes, tenemos que, si alguien nos hace algo, nosotros tenemos que ir y pedir perdón. Y decirle, te amo, aunque hayas hecho alguna falta en contra mía, pero te amo. Y no es ser hipócrita, hermano, no es ser hipócrita, porque nosotros sabemos como creyentes que si nosotros vamos a venir aquí a la casa de Dios y estamos mal con el hermano, que es lo que enseña la palabra, si te acuerdas de que tienes algo en contra de tu adversario, la palabra nos enseña que arreglemos con tales personas, amén. Aleluya, antes de presentar sacrificio a Dios. Aleluya, porque Él quiere misericordia. Él quiere que nos amemos los unos a los otros y que nos perdonemos los unos a los otros. De esa manera también podíamos cuidar nuestra salvación. No dejar que las raíces de amargura inunden nuestro corazón de tal manera que lo amarren y ya. Nosotros mismos nos perdamos. Ser honestos, no solo de palabras, sino de hechos. Amén, porque a veces vamos al Burger King, y a mí me ha pasado, no sé cuántas las ha pasado, que pagan un combo y la cajera les regresó dinero de más. ¿Cuánto lo devuelven? Amén. ¿A cuántos le ha pasado algo similar con el dinero? Que le hayan dado de más y usted lo devuelve, lo lleva para atrás. Amén, aleluya. Qué bonito es cuando haces el acto de honestidad y devuelves el dinero. Y qué bonito también cuando la persona dice, me pagaste de más, toma. También es honesta. Amén, aleluya. Y nosotros debemos de ser honestos. Sirviendo y ayudando a otros. ¿Cuántos ayudamos a otros? ¿Cuántos vemos a otro que tal vez se encuentra triste? ¿Cuántos estamos ahí para darle un consejo, una palabra? Amén. Tenemos que, como cristianos, estar dispuestos. Amén. Tener ese deseo de prepararnos también en la palabra para ayudar a otros, porque el evangelio no es egoísta, no es para nosotros tenerlo y quedarnos nosotros ahí con eso. No, es para compartir lo que Dios nos dio. La palabra dice, dad por gracia lo que por gracia recibimos. Evitando los problemas, no involucrándonos en situaciones que no nos corresponden. Amén, también es una forma de nosotros cuidar nuestra salvación. Si se formó una pelea allá en la escuela, no te acerques, no vayas. No, pero yo voy a defender a mi amigo. No te acerques, no vayas. Amén. Porque eso nos va a traer problemas. Huyendo de la tentación, así como huyó José también. Porque muchas veces a nuestras vidas llega la tentación. Viene tentación y nos quiere hacer caer. Pero nosotros decidimos si hacer el acto o si salir corriendo. Amén. Como salió José corriendo de aquella vez que la mujer, ¿verdad? Ustedes saben la historia. José huyó porque era un hombre de Dios, íntegro. Y nosotros debemos de ser íntegros. Y no mirar, ¿verdad? No quedarnos mirando, deseando, ni codiciando, aleluya, porque debemos de cuidarnos de la tentación. Amén. Va a venir, porque va a venir, no les voy a decir que no va a venir, va a venir la tentación. A Jesús fue tentado, pero Él venció con la palabra. Amén. Y nosotros debemos prepararnos para vencer también la tentación. Amén. No participar del grupo, puse aquí, de charlatanes. Eso es una palabra que nosotros decimos en Puerto Rico, pero para que ustedes entiendan, los lucíos. Sí, porque siempre hay un grupito en el trabajo o en la iglesia, en la escuela secular, que es el grupito de los charlatanes, de los que vacilan, de los más populares, de los fuertes, nadie se mete con ellos y queremos permanecer a ese grupo. ¿Por qué un cristiano va a querer permanecer en ese grupo? Y lo más que me sorprende es que a veces los mismos cristianos forman en grupo. Y ahí es que da vergüenza de verdad, porque, o sea, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del que gobierna el mundo? Sí, porque solo hay dos señores. Está Dios y está Satanás, el Dios de este mundo. Pero el Dios de los cielos, nosotros somos hijos del Dios de los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos. Porque nacimos de nuevo en Cristo. Aleluya. Y no vamos a participar de las obras de los malhechores. De los que no tienen conciencia o no quieren tenerla. Y como nosotros mismos como cristianos vamos a ser un grupo o vamos a estar perteneciendo a tales grupos. Dios no quiere eso. Entonces contristamos al Espíritu Santo. Entonces cuando venimos a la casa del Señor, ¿qué cara le vamos a venir a dar a Dios si Dios lo ve todo? Para Dios no hay nada oculto. Arreglémonos. Porque no tenemos que participar. Y si alguno de aquí de ustedes está metido en algún grupito de eso, mejor sálgase, para que no pierda su salvación. Porque tienen que cuidar su salvación. Mami y papi están orando, pero no está en ellos de mantener la salvación de ustedes, está de ustedes porque ya tienen la edad para independizarse y cuidar su salvación. Entonces ustedes escogen el grupito del vacilón, de los charlatanes, o el grupito que busca al Señor, que tiene ese deseo de aprender, de buscar de Dios, de hacer cosas, actividades. Los jóvenes tienen que unirse más. para ir a visitar, para ir a hacer actividades, amén, para que compartan como jóvenes, juveniles, para que no se los gane el enemigo allá afuera. Le hablo a los jóvenes. Tienen que despertar. Amén, porque el enemigo los quiere ganar a los juveniles allá afuera. Y es triste. Y el deber de nosotros como líderes es decirle a ustedes las cosas como las estamos viendo, como Dios las muestra. Es porque es por su salvación. Luego uno les dice algo y te montan cara. Y se enojan. ¿Por qué? Por los frutos. Porque quieren seguir así, porque no reciben corrección, porque no hay temor. Pero Dios quiere que ustedes tengan temor. Dios quiere que ustedes sepan que Él está en este lugar y en cada una de nuestras vidas y allá arriba mirando desde el cielo todo lo que hacemos, todo, porque para Él no hay nada oculto. Estos desean ser los mejores, los populares, los aplaudidos, los más que saben, los atrevidos, pero no son sabios en andar en el temor, sino que aman ser rebeldes y agresivos. Las consecuencias serán la vergüenza y el castigo tanto ante sus padres como ante Dios. No queremos esas consecuencias. Yo no quiero que caiga juicio sobre mí. Amén, aleluya. Y su fin, la muerte y el castigo eterno. Si participamos de sus obras, también recibiremos semejante a ello. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a Efesios. Efesios 5, versículo 7. Poderoso Dios. Efesios 5, versículos 7 y 8, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora ¿soy qué? ¿Soy qué? En el Señor. Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aleluya. Andad como hijos de luz, no de tiniebla. Porque ya de las tinieblas fuimos sacados. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:22. Dice: absteneos de toda especie de mal. Amén. Hasta el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5, 22, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias, porque Dios lo que hace, lo hace bien. Y Dios nos quiere santificar bien, limpiarnos, purificarnos, pero no le estamos dejando. Por eso no podemos alabar a Dios. Por eso Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Por eso no nos podemos ser transformados. Porque no estamos dejando por nuestras actitudes que estamos mostrando. Nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Actividades que no edifican a un cristiano. Todos sabemos que la música que no glorifica a Dios no la debemos escuchar. Nosotros como cristianos no escuchamos música del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que sabe, sabe. Hay un dicho por ahí. El que sabe que está haciendo lo malo, sabe que está haciendo lo malo. Nosotros no escuchamos música del mundo. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios, eso no alimenta a nuestro espíritu. Tenemos que escuchar música que glorifique a Dios y que alimente a nuestro espíritu. Juegos de violencia, maldad, satánicos, adictivos o peligrosos que atenten contra tu vida, ya sea en tu celular, computadora o videojuego. Y ahí debemos de tener cuidado porque este aparato no es malo. La computadora no es mala, la tablet no es mala, el celular no es malo. Si sus padres deciden dárselo a la edad que ellos consideren, yo a mis hijos todavía no les doy. Ya cuando ellos trabajen, entonces van a tener su celular. Pero el celular no es malo, la computadora no es mala. Malo es lo que hacemos nosotros allá adentro que no está bien delante de los ojos de Dios. Si ustedes le están dando un buen uso a la computadora, pues están bien, tranquilos, no pasa nada. Pero si le están dando un mal uso y todo lo que se hace en oculto, que uno sabe, ay, si viene papi, espérate. Todo lo que se hace en oculto es malo, excepto orar. Cuando usted se encierra, ¿verdad?, en el cuarto y ora en lo oculto, ahí está usted y Dios. Pero hay cosas que nosotros mismos sabemos como seres humanos que estamos haciendo y que no están bien y que las queremos ocultar de papi y mami o de cualquier persona, ¿verdad?, porque saben que nos van a regañar. Pero usted sabe lo que está haciendo, el uso que usted le da a esa computadora, los videojuegos que usted juegue, porque ¿cuál es la ventana del alma? Todo lo que usted mira, entra. Y si tu ojo está viendo tinieblas, porque hay juegos satánicos. Si tu ojo está viendo cosas que no son buenas y son malas, debes de saber que tu cuerpo está en tinieblas. Y el Espíritu Santo quiere romper las cadenas porque sí, quiere, siempre Él quiere. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Llenándonos y llenándonos más de tinieblas como creyentes. Y no debe ser así. Y esto se lo decimos para su bien. Porque estamos hablando de ustedes, no estamos hablando de más nadie. Estamos hablando de ustedes y ustedes saben. ¿Amén? Lo que están haciendo con los videojuegos, con los celulares. Con los celulares, que antes lo que había era un celular para comunicarse, pero ahora pues lamentablemente la tecnología ya avanzó, pero muchos lo están usando para perdición, no para guiarnos a la vida eterna. ¿Qué uso le estamos dando a los celulares? Poderoso Dios. Hay ambientes sociales también de perdición. Nosotros como cristianos no debemos estar andando por ahí en party, que si nos invitaron a tal sitio y todo el mundo está tomando, y ¿qué te vas a buscar? Un problema. Porque donde están tomando, donde están fumando, lo que hay es problema. Ahí no está el Señor. La gente se cree, no, que Dios es misericordioso. Ahí no está el Señor. Entonces nosotros como cristianos debemos de juntarnos, de ir a ambientes buenos, sanos. Amén. Y los sitios web también tengan cuidado. Hasta nosotros mismos los grandes sabemos que nos metemos a veces al YouTube y estamos buscando algo en específico y sale algo por ahí y sin querer lo vimos, pero nosotros como adultos sabemos que no vamos a estar dándole clic ahí para ver eso. Pero ustedes cuídense. Muchos de ustedes tienen computadora ya. Mi hijo tiene computadora de la escuela y tiene su email. Y muchos de ustedes saben que a la que tengan acceso al internet pueden hacer lo que quieran porque no están en casa. Tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que hacen. Es por su salvación, no es por más nadie. No es para... Tienen que agradar a mamá y a papá. Pero tengan cuidado porque pueden perder su salvación si están haciendo cosas que no tienen que hacer. Si no edifica, no participe, no lo vea, no lo escuche, no lo enseñe. Amén. Otros consejos. Gloria a Dios, ya mismo terminamos, no se preocupen. Cuídate de los deseos de la carne y somete al Espíritu a ella porque no se manda. ¿Cómo tú puedes, Kelvin, someter tu carne al Espíritu? Dame una palabrita tan siquiera de cómo tú puedes someter tu carne al Espíritu. Hablar con Dios. Orar. Él dice que orando. ¿Alguien más me puede decir cómo podemos someter la carne al Espíritu? Dedocráticamente. Ayunando. Gracias. Ayunando. ¿Puede un juvenil ayunar? Hermano Andino. ¿Puede un juvenil ayunar? Amén. No está prohibido el ayuno para ustedes, porque ya ustedes son independientes espiritualmente hablando. Ustedes pueden ayunar, someter la carne al espíritu, alimentar al espíritu. Entonces ahí tú sabes, y no es para sorprender a Dios, el ayuno no es para sorprender a Dios. El ayuno es para conocer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos porque ya se me están durmiendo. No amar el dinero más que a Dios y dejándonos de congregando. Si usted necesita un trabajo, pídale a Dios y Él abrirá las puertas. Amén. No crezcan con ese pensamiento de que, quiero dinero. Voy a dejar los estudios y voy a trabajar porque ya yo quiero mis cosas, ya yo estoy cansado, que nadie me compra nada, que no tengo nada. No se desespere. Para todo hay un tiempo, hay un proceso. Tenemos que pasar los escalones uno a uno. No podemos del escalón uno brincar al ocho. Amén, juveniles. Para todo hay un tiempo, no se desespere. Ahora concéntrese en los estudios, estudien. Amén. Dice también, ama y ora por los que te hacen el mal, porque de esa manera evitarás raíces de amargura en tu corazón. Y ya de eso hablamos. No faltes al estudio bíblico de la iglesia. Esto es muy necesario para que crezcas en el conocimiento de la palabra. Y yo los felicito porque muchos de ustedes vienen al estudio bíblico. Y eso nos encanta verlos aquí en la casa de Dios. Para eso nosotros oramos, para que ustedes sean edificados, todos nosotros, porque yo también recibo palabra, yo también recibo corrección, amén, de mis líderes. Porque esa es una de las cosas que nosotros debemos de hacer también, someternos, lo que nos digan, si nos corrigen, si nos enseñan, glorifique a Dios, gloria a Dios, reciba todo lo que sus líderes le hagan, porque es para su salvación. A ver, si pones en práctica estos consejos, serás conducido hacia el camino de la salvación y la vida eterna. Hay 6 cosas que están en la Biblia y usted debe de saber que aborrecen a Dios. Y 7 cosas son la abominación para Él. Número 1, los ojos altivos. Un cristiano no debe de ser así, no debe de tener los ojos altivos. Amén. Debe de ser humilde. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Esa, me voy a detener ahí porque los pies presurosos para correr al mal. Cuando nosotros sabemos, vamos a poner un ejemplo, una persona que tal vez tú le gustas, pero sabes que si pasas por ahí, puedes caer en tentación. Entonces a nosotros al ir, algo te está diciendo, no pases por ahí, vete por el otro lado para que evite. Es el Espíritu Santo hablándonos, porque sabemos que si pasamos por ahí, podemos caer en tentación. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar esa voz y nos vamos a ir por otro lado, ¿verdad? Pero si usted dice, ¿qué me importa? Y sigues para adelante y pasa, y le pasaste por al lado a la muchacha que te coquetea. Cuidado, porque puedes caer en tentación, evita, porque hay muchachas atrevidas, en serio, que te pueden hacer caer, pero no, si no hay temor, pasamos por ahí y hasta la miramos de arriba abajo, cuidado, porque esas cosas te pueden hacer perder la salvación también, porque estás codiciando. Pero evita. Los pies, amén, ya lo leí. El testigo falso que habla mentira. No nos atrevamos a hablar mentira de otro, ni de ningún hermano, ni de nadie, amén. Porque eso le aborrece a Dios que hablemos, que seamos testigos falsos. Aleluya. El que siembra discordia entre hermanos. A Dios le aborrece eso también. Ah, no, pero es que Adiel lo dijo. Sí, Tengamos cuidado. Si alguien te hizo algo, vaya directamente a la persona. Mira, me hiciste esto, no me gustó. O tal vez si así alguien hizo algo contra mí y otra persona me dice, mira, hiciste algo contra aquella persona y se molestó, pues vaya donde la persona, usted mismo vaya donde la persona y arréglese con la persona y queden bien. Amén, porque eso le agrada a Dios. Aleluya. Cierre las puertas al enemigo. Cuando vemos el semáforo que está en rojo, ¿vamos a seguir? No. Vamos a parar, ¿verdad? Por ley tenemos que parar porque si seguimos se nos va el policía detrás. Y en nuestro caso, si nosotros seguimos y no paramos y pecamos, al infierno vamos a ir a parar. Amén. Pero nosotros debemos de parar, ¿verdad? Cuando sabemos que hay peligro. El color amarillo del semáforo simbolizaría pensar o con cuidado. Entonces el verde simbolizaría ya actuar, ¿verdad? Uno ya pasa adelante. Entonces no le abra las puertas al enemigo, ciérraselas. No aborrezcas a otro, no te enojes por gusto, no contiendas con otro, no seas agresivo, no imites a otro, solamente a Jesús. No mientas, no hables mal de otro, no te justifiques, reconoce tu falta. No codicies, no juegues con Dios, no te burles de tu prójimo. Alabado sea Dios. Y esta foto me gustó porque dice el semáforo cristiano. El verde es santidad, que te dice síguela, santidad. El amarillo, discernimiento, que te dice evalúa, discierne, esto está bien, esto no está bien, en las cosas que nosotros mismos hacemos. Y el rojo, obviamente, el pecado, detente. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, puede sacar su hojita y usted va a escribir en un papel ahí. En tu propia palabra, describe cómo podemos los creyentes cuidar la salvación. No tiene que ponerlo todo, pero puede poner, aunque sea una oración de lo que usted haya entendido, de cómo usted puede cuidar su salvación o ocuparse de ella. Alabado sea Dios. Aquí está la pregunta, por si ustedes la quieren. ¿Qué podemos hacer para ocuparnos de nuestra salvación? Escríbelo, todo. Quiero que todos escriban. No le pregunte al hermano. Hágalo usted con sus propias palabras. ¿Tú no tienes folder? ¿Por qué? Tráeme un folder para ti, gemela. Mi alma te adora, Dios. ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió algo? Todos entendimos entonces. Gloria a Dios. You can write in English if you want to. Aleluya. Estamos contestando la pregunta en tus propias palabras. Describe cómo podemos los creyentes cuidar la salvación. Cuidar de nuestra salvación. Poderoso Dios. Aleluya. Carlito, ¿qué size tú eres de camisa? ¿Qué size eres de camisa? De números 14 al 16, no. Ese. Le voy a regalar una camisa a Carlito porque él fue el primero que llegó. Un aplauso a Carlito. What's wrong, guys? Sigue contestando la pregunta. Poderoso Dios. ¿Seguros que nadie tiene ninguna pregunta que hacerme? Alabado sea Dios. Los que ya terminaron, bueno, vamos a esperar que terminen todos. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Le voy a pedir al presidente de jóvenes que pase por acá. Oh, se fue, ¿verdad? Se fue. Cuando venga, le vamos a regalar una camisa a él también. Estas camisas las iba a regalar durante la conferencia, pero se me olvidó. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí cuando venga Mindy para sacar los nombres de los papelitos. ¿Todos terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Cuánto? Levanten las manos los que ya terminaron para saber. Alabado sea Dios. Los que ya terminaron y los demás presten atención, se les entregó un sobre para que usted agarre un papelito y usted ponga una palabra describiéndolo a usted mismo de algo que no le gusta. Pero con respeto, vamos a escribir algo, ¿verdad? De nosotros, en un papelito de ese sobre, primero que nada le va a poner el nombre al sobre. Póngale el nombre de usted en la parte de al frente del sobre, de manera que cuando el hermano que tienes al lado agarre el sobre, él sepa de quién es ese sobre. Y va a escribir una palabra de algo que a usted no le guste de usted mismo. Como tú quieras, como tú deseas, algo que no te guste de ti. Solamente una palabra, y cuando termine lo va a pasar al lado y su hermano va a escribir dos palabras positivas del nombre del sobre. Si el sobre no es tuyo, tú vas a agarrar dos paginitas que están adentro, dos papelitos, y vas a poner dos palabras positivas de su hermano. Y aquí todos nos conocemos, amén. Que si a Carolina le toca a Soribel, Carolina va a poner dos palabras positivas de Soribel. Recuerda que está la tuya ahí dentro, que pusiste que a ti no te gusta de ti. Y vamos a escribir con respeto, ¿ok? No vayan a faltar el respeto a nadie. Todos tienen. Como tú decidas. Puede ser espiritual, puede ser físicamente. Algo que no te guste de ti. Amén. Y el resumen de lo aprendido, no basta con recibir ese hermoso regalo de salvación. Nuestro deber como cristianos es cuidar de nuestra salvación, conduciéndonos en el temor a Dios hacia la vida eterna en Cristo.